La cuestión de atribuirle a la burguesía, que es el órgano social del capital, entendiendo por este la relación o el mecanismo de producción y apropiación por parte de la burguesía de la plusvalía que crea la fuerza de trabajo de los obreros, dicha cuestión de atribuirle a la burguesía la condición de haber sido la primera y única clase que se trazó como meta la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes sociales, lo cual es una truculenta falsedad, nos mueve a embestir en contra de tan tremenda mentira, por lo que, como complemento a nuestros artículos refutándolo, nos permitimos suscribir las siguientes ideas de Aníbal Ponce, expuestas en su célebre estudio Educación y Lucha de Clases. Las aspiraciones de la burguesía en materia pedagógica, tan pomposamente enunciadas por Rousseau y tan mezquinamente realizadas por Pestalozzi y sus discípulos, alcanzaron alrededor del año 1880 cierto aspecto de colmada plenitud. El advenimiento de la escuela laica, logrado en esa fecha después de ruidosísimos debates, ponía punto final, en cierto modo, a la batalla emprendida desde hacía varios siglos con la intención confesada de arrebatar a la Iglesia el control de la enseñanza. La escuela laica no fue, sin embargo, una victoria. Apenas si llegó a ser una transacción. Después de la Revolución Francesa, la restauración monárquica se acompañó en todas partes de una reacción feroz en las escuelas, tan feroz que provocó a su vez, de parte de la burguesía liberal, un odio contra la Iglesia casi tan ardiente como en las horas primeras de la Revolución. Al día siguiente del advenimiento de Luis Felipe, prototipo del rey burgués, una muchedumbre en que alternaban los comerciantes y los obreros, irrumpió en el arzobispado de París, rompió las ventanas, destruyó los muebles y arrojó al Sena las casullas y las sotanas, los cálices y las imágenes. El diario oficial, Le Moniteur, se limitó a hablar en pocas líneas de la justa indignación del pueblo. No pasaron muchos años cuando algunas voces que reclamaban el cumplimiento de las promesas con que la burguesía conquistó en 1830 el apoyo del proletariado, vinieron a demostrar a las clases dirigentes que tal vez fuera oportuno volver los ojos al Padre Nuestro de la infancia. La sublevación heroica de los tejedores de Lyon primero, del proletariado de París después, provocó el acercamiento de la burguesía y de la Iglesia, y como ésta pone siempre un alto precio a su colaboración, resultó que el clero llegó a invadir de tal manera las atribuciones del Estado que no es posible imaginar en materia pedagógica una sumisión más completa de la escuela a los intereses de la Iglesia que la que fue reconocida en Francia a mediados del siglo XIX por intermedio de la ley llamada de Falú. Las tentativas que la burguesía liberal emprendió desde entonces para arrebatar otra vez a la Iglesia la hegemonía pedagógica estuvieron trabadas por contradicciones muy graves. La burguesía era enemiga de la Iglesia, pero la necesitaba. Enemiga en cuanto aspiraba a conducir sus propios negocios sin la presencia de aquel socio de mala fe, dispuesto siempre a quedarse con las mejores tajadas. Pero era aliada además en cuanto veía en ella, y con razón, un instrumento poderoso para inculcar en las masas obreras la sagrada virtud de dejarse esquilmar sin impaciencias. Y sigue diciendo Aníbal Ponce: razones de otro orden obligaron a la burguesía a preocuparse por el pueblo. En los tiempos orgiásticos del capital, la voracidad de la burguesía había obligado a trabajar a las mujeres y a los niños en las condiciones más inicuas. Pero la persecución enloquecida de una mano de obra cada vez menos costosa amenazaba aniquilar esas mismas clases sufridas a cuyas expensas el capital se nutre. Los propios intereses de la burguesía le hicieron ver entonces la necesidad de no matar a la gallina de los huevos de oro. Así y entonces la burguesía proclamó los sagrados derechos de la infancia. En esta ocasión, como en tantas otras, salta a los ojos la agudeza de una observación de Marx. Cuanto más quebrantado se halle el orden de cosas existentes, la ideología de la clase gobernante se penetra más de hipocresía. El Estado burgués no sólo dejó correr algunas lágrimas sobre la desgraciada causa de la infancia, sino que echó sobre el abandono culpable de los padres la responsabilidad de lo ocurrido. Como si antes de decidirse a proteger con leyes nunca cumplidas el desamparo de los niños obreros, no hubiera sido esa misma burguesía la que destruyó primero las antiguas condiciones familiares. Faltaba con todo una hipocresía más. En el mismo siglo en que Jules Simon publicaba un libro con este título terrible, El obrero de 8 años, en el mismo siglo en que la cifra del suicidio de los niños se elevaba en forma trágica, en el mismo siglo en que Lino Ferriani, procurador del Reino de Italia, denunciaba que en su patria se compraban chiquillos por 30 liras para obligarlos a trabajar en las cristalerías del extranjero, en ese mismo siglo la sensiblera Ellen Key anunció conmovida que empezábamos a vivir en el siglo de los niños. Hasta aquí la cita de Educación y Lucha de Clases de Aníbal Ponce. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.